mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces, el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo Ruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz a un segundo hijo. Entonces el Señor dijo: ponle por nombre Lo Ami, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Almorzamos con Oseas capítulo 1, verso 3 al 9. Gomer, que ahora está casada con Oseas, comienza a tener hijos. El primero fue Jezreel, la segunda Lo Ruama, que significa no amada. Y luego tuvo otro bebé, y este se llamó Lo Ami, que significa no es mi pueblo. Estos profetas vivían el mensaje, y ahora también sus hijos eran parte de este mensaje, y de ese modo para el pueblo era entendible y claro. No es fácil seguir al Señor, pero si lo haces, tus acciones y palabras tienen que ir de la mano.